mi niña se fue a la mar a contar ola piscina, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. ¿Quién grita dentro la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como tortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla. En el aire sonrosado, cinco anillos se metían.